En la víspera de la fiesta de la Asunción, dos hombres pasean por la explanada de Fátima. Uno es el mariólogo español Laurentino Herrán, palentino de Fuentes de Nava. El otro, un teólogo evangélico. Este último está asombrado por el número de personas que van y vienen por el santuario en ese 14 de agosto. ¿No es la fiesta al día siguiente?, pregunta. Don Laurentino le explica que muchos han acudido ese día porque desean acercarse al sacramento de la penitencia y estar así bien preparados para recibir a Cristo en la Eucaristía en la fiesta de la Asunción. El teólogo evangélico reflexiona y dice: yo siempre había pensado que la Virgen María era un obstáculo para acercarse a Cristo. Ahora veo que es todo lo contrario. María lleva a Jesucristo. Creo que tengo que revisar mis planteamientos teológicos. Todo cristiano es un discípulo de Cristo. En la escuela de Jesús, María es discípula aventajada y al mismo tiempo maestra por concesión del único maestro. María es la cantera de las virtudes de Cristo. Acerquémonos a ella para construir nuestra santidad con las piedras vivas de sus virtudes. No se puede dudar de que nuestra vida espiritual va dirigida a conocer mejor a Jesucristo para amarlo más. Y la mejor guía que podemos buscarnos para recorrer este camino es María, quien tuvo la experiencia de buscar a Jesús cuando éste se había quedado en el templo de Jerusalén. Tuvo momentos de angustia al pasar el tiempo y no encontrarlo tan pronto como hubiera deseado, pero las corazonadas que tienen las madres no fallan. Por eso María insistió en la búsqueda hasta que lo encontró. Todo aquel que reconoce a María como madre de Jesús y también como su madre, tiene a María como guía, maestra y compañera de camino. Con nadie mejor que con ella podemos pasar por este valle de lágrimas para ascender al monte de la paz y de la tranquilidad. Jesús no se nos puede esconder durante mucho tiempo cuando vamos buscándolo de la mano de María, ya que para una madre no tiene secretos su hijo. Ella, seguro camino para llegar a Cristo, no nos dejará de la mano hasta que no lo hayamos encontrado. ¿Qué aval podemos presentar a Jesús cuando queremos pedirle algo? Nada mejor que la recomendación que nos puede hacer su madre. Razón esta para llamarla y tenerla como la medianera de todas las gracias. ¿Qué mejor broche de oro para nuestra vida que presentarnos ante Cristo al final de nuestra existencia de la mano de María? A ella la hemos invocado todos los días al rogarle en el Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.